nuestro pan. Este es mi sitio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. En este intermedio estamos acá con Semilla de Revolución, como todos los sábados de 13 a 14. Y nos acompañan hoy dos de los integrantes de Semilla de Revolución, Gabriel Leiro, por allá. Buenas tardes, buenos días, como siempre en el medio, para quienes desayunaron solamente buenos días y para quienes almorzaron, buenas tardes. Y acá, al lado mío, Alfredo Berti. Buenas, simple, voy a hacer porque si no... Ah, bueno, y falta Daniel Martínez. Hola, Dani, no viniste, pero tiene... Un saludo a Dani. Un saludo a Dani. Y a la familia. Estoy acá media perdida con la cámara ya, pero ya nos vamos a acostumbrar. Bueno, el tema de hoy es un tema un poco para entrar en este año electoral. Electoral, sí, digamos. Sí, que... es un tema que no pierde su consistencia, digamos, repercute en este tipo de año donde las instituciones están... jugando su inexistente prestigio. Sí. ¿No? Ese papel que además frena a todo lo que el pueblo necesita para avanzar muchas veces, ¿no? Yo había hecho algo cortito sobre esta temática y después nos vamos a ir al primer tema musical. Me gustaría leerlo porque no me lo acuerdo de memoria. Y bueno, la realidad es que es un hecho que este tipo de democracia, la democracia representativa, se está cayendo a pedazos. Lo demuestran las cifras de abstenciones, pero no solamente acá en Argentina, sino a nivel mundial, por lo que he estado leyendo, las abstenciones son cada vez mayor. Este tipo de democracia despolitiza al pueblo, le quita el poder a las personas y sobrerepresenta a lo que es la élite. Valida la desigualdad que genera el sistema económico y anula la lucha de clases. De esta forma, el fraude y el gobierno, o sea, es un fraude porque el gobierno nunca va a tener el poder por este camino, ni será el gobierno del pueblo ni para el pueblo. O sea, la democracia que nosotros, por lo menos acá, yo y mis compañeros, avalamos es lo que es la democracia directa. Entonces vamos a hablar un poco de eso, pero también vamos a hablar de las elecciones que ya se han estado dando acá en Argentina. Sí, sí, sí. Hoy tendremos una comunicación a medida de lo posible con un compañero de Neuquén, el cual nos más o menos desarrollará un poco cómo fue el circo mediático, hasta pornográfico, si uno quiere conjeturar, de las elecciones en esa provincia. Y obviamente dará su opinión con respecto al tema también. Son estas elecciones donde salimos de Guatemala, nos metemos en Guate peor y ya me voy a tomar En realidad en Guate igual, porque sí, no modificamos nada con respecto a la realidad actual de los últimos 200 años, llamamos 250 años. Ya, wow. Y el capitalismo más o menos, el Estado como concepción Estado que nos lleva a esta democracia representativa, está en eso. Sí, sí. No, el otro día leí algo muy interesante que decía cómo en nuestra cabeza anulan esa idea de la democracia directa, porque, por ejemplo, en los colegios, que sería un ámbito increíble para desarrollarla, porque un lugar pequeño donde los alumnos podrían ir practicando lo que es algo asambleario cuando se elige algo. Sin embargo, hasta en un grado dicen, elijan a los representantes que... Exacto. Es más, después lo más o menos lo voy a contextualizar un poco. La democracia directa es más antigua en el concepto de idea que cualquier otra democracia a partir de la edad moderna. Sí. ¿Sí? Todas estas pseudodemocracias que inventaron son a partir de los estados modernos. Claro. La democracia directa se conjeturaba ya en los griegos, claro, Platón, sí. Aristóteles. O sea, es más antigua. Fue descartada porque su concepto lo dice, la democracia directa es la participación del pueblo. En su totalidad. Claro, ¿no? Obviamente que a este sistema no le conviene. Ni a ninguno, de los que ha habido hasta ahora. Bueno, ningún tipo, está bien, el feudalismo, la monarquía son otro tipo de gobierno, pero ninguno les conviene la participación de las masas. Pero cuando se inició la democracia en Grecia, creo era una democracia directa. Sí, ¿no? Sí, igualmente era elitista porque sí. lo que hoy conocemos como sociedad también estaba estratificado en Grecia, ¿no? Sí, sí, sí. Pero digamos, ya el concepto, la idea, ya era así del pueblo, era diferente lo que ellos concebían como pueblo, claro, a lo que nosotros concebimos como sí, pueblo. Sí, había, las mujeres obviamente no estaban dentro. Sí, tenía participación, había patriarcado, pero había algún tipo, había una estratificación social, no recuerdo ahora bien cuál era, porque me la confundo con las romanos, que es igual, pero cambian los nombres, ¿no? Pero tenían esclavos, en los romanos eran plebeyos, no me acuerdo bien en los, falté ahí en... En anotármelo, en realidad lo leí bien, lo profundicé, ya tengo una lectura con respecto a esto, pero no me acuerdo los nombres. Pero bueno, nada, había una estratificación social, y según la estratificación social era también lo que tenían permitido dentro de eso. Lo que sí, la parte de la votación sí era más general, ¿no? Entonces, nada, era una forma de organización, pero pensada en la participación de todos. Uh-huh. Esa, y digamos, lo que tomamos, porque no podemos transformarnos en la Grecia antigua, por tanto lo que tomamos es el concepto de democracia directa y el concepto de participación, pero no solamente de participación, sino que la participación sea efectiva, o sea que lo que se decida en una asamblea sea lo que se vaya a realizar, exactamente, y no simplemente que es una opinión para un referente tenga en cuenta, porque al fin y al cabo el referente es el que va a decidir. Una democracia directa real donde hasta se puedan derogar leyes y todo, cargos, incluso el cargo no puede ser, no debe ser fijo, porque de repente también está la funcionabilidad de la persona, es un transmisor de una decisión de una asamblea. Así es. Por ahí una cosita que quería agregar es que la democracia directa implica proponer también desde todos los sectores. Y no solamente tener voz y voto, sino proponer, en esto que vos decías de derogar una ley. Si un sector cree justo derogarla, la propone, se debatirá en cada sector, en la democracia directa, se votará y bueno... Mira qué interesante. Claro, porque digamos, es una práctica que en la práctica uno va evolucionando en su, digamos, en pulirlo, ¿sí? Pero, digamos, esto también es a un nivel nacional económico. O sea, cuando hoy viene y te dice, no, la salvación es pedir un crédito. O sea, bueno, pero que eso sea de una decisión de un pueblo, si es así o no. Claro. ¿Sí? De que yo sea escuchado y que se tenga en cuenta. Que se tenga en cuenta por la asamblea, no por un representante. Hay que sacarse la idea del representante. Del representante. Que es lo que nos cuesta, porque cuando se habla en general de asamblea o algo, se habla, bueno, ¿a quién le decimos? No. A nadie, nosotros lo decidimos, lo único que hay que hacer es ver mayoritariamente cuál es la idea que ha tenido mayor consenso. Una vez que cada uno, es más, cuando uno va viendo que la concepción ideológica política que va teniendo es floja, te incita a perfeccionarla, claro, a saber de lo que estoy hablando. Eso también es lo que tiene la participación, ¿no? Una de las cosas que caería también con la democracia directa son estas mayorías que por ahí se encuentran en diputados y en senadores que direccionan las votaciones. Siendo una democracia directa, tendría la misma voz cualquiera y el mismo voto cualquiera. Sí, claro. Además, digamos, terminaría con todas estas mentiras, porque sabemos que en campaña todo lo que se dice después no tiene nada que ver con... Todos los chupetines que quieras. Claro, o sea, es tan fácil sentarse y prometer un montón de cosas que la verdad Pero por eso, hoy por hoy, en los últimos tiempos, hay un concepto, una idea de decir que, bueno, la memoria virtual, lo que es la caja de las imágenes y eso, hoy por hoy no perdonan como en otro periodo histórico donde cualquiera podía decir algo y no había guardado, hoy queda todo guardado. Entonces, si nos ponemos a ver las promesas de los últimos 30 años de quienes han gobernado y lo comparamos no con lo que se diga, sino con los hechos reales, ¿sí? No con que me diga yo no tomé deuda, sino que decir, pará, terminaste con deudas. Entonces, hay un concepto entre lo que se dice y la prueba que se constata, ¿no? Entonces, eso es lo que generaría una participación y una democracia directa, que elimina toda esa cosa de yo lo digo porque me lo dijo tal. Claro. Y se me hace a que yo tengo que averiguar realmente qué es, ¿por qué? Porque en una asamblea va a venir alguien y me va a decir, no, mire, este documento acá dice... tal y tal cosa. Exactamente, okay. Es tangible, ¿no? Entonces eso también genera la participación, el tener que uno mismo profundizar su conocimiento de la generalidad. Sí, además que, bueno, ya vemos que año tras año, la gente como, no digo todos, pero tiene esa sensación de que no pueden ellos mismos, que tiene que haber alguien intermedio que decida y volcar su a la suerte casi, porque bueno, es la pero suerte. Pero mira cómo son las cosas, y justamente lo íbamos a comentar en el programa, hoy por hoy hay una lucha muy importante que está siendo bastante ninguneada en general por los medios y por la política en general, que es la lucha de los docentes en Salta. Uh-huh. Si uno se pone a ver esa lucha, desde yo tuve la suerte dentro de todo de seguirla hace un tiempito, ve una forma de organizar de que lo que le correspondería a una democracia directa, claro, donde una asamblea ha decidido saltear todo lo que los gremios han decidido hasta el punto de sacar a partidos políticos y sus líneas políticas docentes de los actos o de los lugares, más que nada no sacar las banderas, la bandera, la participación, ¿sí? Hoy mismo se va a generar una asamblea donde que se pide es DNI y recibo para ver que no haya infiltrado, claro. O sea, si bien uno no puede decir que en la mente de quien lo organiza podemos decir, no, ellos tienen idea de lo que es la democracia directa y la asamblea, sí, el pueblo lo ha generado por propia necesidad, porque ve que esas instituciones que deberían representar no nos representan. Entonces, ya el ser humano, por propia convicción de necesidad, lo va generando. Claro. Nosotros le damos un título, democracia directa y asamblea. Sí, sí, pero es lo que surge naturalmente. De la lucha sale, exactamente. La lucha es la que nos enseña, ¿no? Así es. Y eso está ahí. Y lo vemos en ese, en este caso, una lucha muy grande, como son los docentes en Salta, y se ven en otro tipo de luchas más pequeñas también. ¿Sí? Claro. Lo que el sistema trata de hacer es ningunearlo, taparlo, ¿no? Minimizarlo. Lo minimizan, sí. No le dan el realmente el valor que tiene. Totalmente. Después nos adentramos un poquito más a explicar. Nos vamos a ir al primer tema musical, que es un tema que eligió Daniel, que aunque no está acá, siempre nos deja su música así potente. Y vamos con Boicot, Hablaron las calles. Los políticos, las multinacionales y todo ese rollo de los paraísos fiscales. Control. controlar a todos los niveles, en el bar, en la calle y hasta las redes sociales. Un desahucio, un suicidio, a eso nosotros lo llamaremos homicidio. No más críos sin alimentar, no llega el pan, no llega el gas, no llega la electricidad de frío invierno para calentar. Todo está podrido, es una locura, ya no hay cultura, si hasta los mayores juzgan y revuelven de los cubos de la basura. Ya no habrá futuro, ya no habrá pensión, no se sostiene el sistema, se lo comió la corrupción. En un país de pandereta lleno de negras tarjetas, en la cueva de bandidos del despido en diferido. Igual estarbais la bota de un rey, igual pintar y la cara a la reina, igual que un mono en títeles y eis, wey, igual fugir a las terras. Y le queden butaques en cheforats y no se enviure en la selva. Igual que un poble que vol decidir si d'un poble ignorar un zero a l'esquerra. Igual que quatre psicòpates amb un parxís sempre en pobresa i misèria. Com a qui es pot ser fiscal algun paradís, qui es traga encara esta penya, que es traguen ells el pastís fins que caiguen les dents. Que pare el tren que baixem, salut, viurem la derrota junts. Que pare el tren que marxem. Quien quiere ser esclavo siempre, quien quiere callar obediente, quien prefiere agachar la cabeza, sacar sus fuerzas, luchar de frente. Quien quiere ser uno más, siguiendo su ritmo y compás, en vez de ser de un pueblo que habla, que luche, que muestra su dignidad. En una barca amarrada en el muelle del puerto, por si hay que escapar por el mar, por si hay que zarpar y buscar un lugar en el que sople el viento. Tengo una niña y mis sueños sin alimentar, no queda ni pan ni misterios. Cementerio nos vestirá a todos igual, seremos todos el gremio. En las calles suenan gritos, son las voces de los pobres, las armas del pueblo unido. En las calles suenan gritos, son las voces de los pobres, las armas del pueblo unido. En las calles suenan gritos, son las voces de los pobres, las armas del pueblo unido. En las calles suenan gritos. Bueno, estamos en el aire nuevamente y seguimos con este tema de la democracia directa y la farsa de la democracia representativa y las elecciones en nuestro país, que se las traen de bronca que uno sí, tiene. Sí, ¿no? Digamos que para los fatalistas que de repente dudan del tema electoral y mejor dicho, que creen en el sistema electoral, Macri se va a ir indiscutiblemente. ¿Quién va a llegar? Están en posibilidades todo, porque la realidad es tal el desánimo del pueblo en general, de las instituciones, que cualquiera puede ganar con... Sí, sí. Siempre me acuerdo cuando Insaurralde de Lomas era, no me acuerdo si candidato, le interesaba realmente al kirchnerismo que sea candidato a algo, no recuerdo a qué, y pusieron casi 10 millones de pesos para levantarle la imagen y lo hicieron. Después de Usarrolde, como siempre, se bajó del pedido que le habían hecho. Y lo que le criticaba más que nada era la guita que habían utilizado para levantarle la claro, imagen, no que se haya ido, porque en realidad... ¿No? Entonces, simplemente es eso. Hoy por hoy, una buena campaña mediática lo puede exactamente, tranquilamente hacerlo presidenciable, digamos, ¿no? Por eso, alguien va a ganar. ¿Quién? Y realmente el problema no pasa por conseguir candidatos, sobran candidatos. El problema pasa para ellos, es que saben que tiene una ingobernabilidad que le va a seguir hasta el otro gobierno. Entonces, más que nada, de ese lado del análisis de lo electoralista. Después, volviendo al tema, el tema democracia directa y democracia representativa, una aclaración que era lo que veníamos charlando. Democracia representativa, democracia constitucional, sí. Democracias de derechos, son democracias modernas, nacen a partir de los estados modernos. Cuando se tienen que definir con el capitalismo las formas de estados, no las formas que gobiernen esos estados, uh-huh. Se deciden, lo que se discuten son este tipo de democracia. La democracia directa, por ser el tipo de democracia donde el pueblo toma decisiones, es descartada. Pero si vamos al análisis, es una, como decíamos, un concepto de gobierno más antiguo que la democracia representativa. Te hago una pregunta, Gaby, a ver si sabes. ¿Existe hoy día algún país donde la democracia sea directa? Tengo entendido Suiza. Sí, pero sí. No estoy Suiza es Suiza. Uno, y en algunos cantones hay, lo que no estoy interiorizado, cómo está conformada. Sé que hay un sistema asambleario, pero no pude profundizar, lo poco que pude averiguar, porque me interesaba también, como ejemplo, cómo es el sistema en sí de más allá del asambleario, cómo llega desde la asamblea al poder la decisión tomada, que eso es lo importante, ¿no? No solamente el hecho de asamblea por asamblea, sino cómo la decisión de la asamblea llega al ejercicio real. Claro, porque asambleas podemos hacer todas las que queramos. O sea, es más, hoy día hay asambleas en todos lados, en los trabajos, en los barrios. Exacto. Lo que iba a decir que por ahí en países, por ahí resulta un poco raro poder encontrar democracia directa, pero hay muchos estados o muchas provincias o muchos municipios en el mundo que se manejan con, con democracia directa. Uh-huh. Hay pueblos muy chiquitos, que uno en Italia, que se maneja con democracia directa. Uh-huh. Y bueno, en México creo que Chiapas también se maneja. Claro. Lo que pasa es que Chiapas ya sale lo que es el estado no tradicional, es un estado más en concepción revolucionario. Se manejan a través de la democracia directa. Uh-huh. Y así como nosotros, en pequeños grupos, como pueden ser los trabajadores, también nos manejamos en democracia directa. Sí. Claro, sí, no es un sistema que el pueblo está ajeno. Claro. Lo tiene interiorizado. Lo que no sabe, por eso te decía antes, es ponerle este título. Cuando uno decide participar y ejercer su poder, es eso. Lo que no lo ven, o sea, lo ven en los barrios, pero no, creo que la gente lo que le cuesta es ver justamente eso, que las decisiones de una asamblea puedan llegar al poder. Claro. Esa conexión. Es que nos ha hecho creer que no hay forma de hacerlo, ¿no? Hasta una vez me acuerdo, siempre un docente decía que un sistema asambleado permanente sería muy anárquico, y al contrario, la participación permanente daría esa estabilidad, ¿no? Porque haría un ejercicio permanente del poder y una toma de poder, y aparte un compromiso. Un compromiso de la gente, claro. Exacto. Es que la palabra anárquico muchas veces se confunde con como que no hubiese control. Claro, todo, ponen anárquico como caos, anárquico caos, que no tiene nada que ver. Una de las cosas que ha hecho el sistema es la tergiversación de las palabras, de las ideas. Por eso yo cuando discuto a veces con alguien, le digo, mira, vamos a la parte, a la idea etimológica de la palabra, porque si no nos vamos para cualquier lado, ¿sí? Claro. Cualquier cosa no es una revolución. Bueno, ¿sí? Pero en ese sentido también, si vamos a la etimología, por ahí democracia también está tergiversado. Y si no tiene nada que ver con esto. Sí. No, por eso. Lo que pasa es que pues hay, digamos, conceptos, ideas que se utilizan para decir, le cambié el color, revolucioné con el cambio de color de la pared. No. La revolución es tirar la pared abajo desde los cimientos y hacerla de nuevo. Hacerla de no cambiarle vuelta. El color, exacto. Claro, por eso es discutible cuando muchos defienden el tema de los procesos progresistas o populistas en Latinoamérica, como revoluciones socialistas o socialismo del siglo XXI. Por ahí es socialismo del siglo XXI, sí, no es revolución socialista, porque digamos, los medios de producción no son de las masas. No. Y si fuesen del Estado, como supone mucho, sería capitalismo de Estado como lo fue Rusia. Claro. Pero, a ver, entendamos, uno reconoce que hay ensayos y errores, y estos tienen que estar caracterizados ahí. Uno tiene que aprender de eso. Mira, ¿sí? yo te voy a decir algo. Yo creo que las asambleas son tan importantes que por eso siempre las quieren boicotear. Sí. Soy parte de una asamblea en estos momentos y constantemente hay cosas para boicotear la asamblea. Sí. Desde que si somos muchos no se va a poder. Bueno, lo hacemos ahora, pero cuando seamos muchas personas vamos a tener que encontrar de representantes para... Cuando seamos muchas personas decidiremos. Claro. Es algo, hay algo muy importante para mí en la asamblea que tiene que ver con la información que se transmite. Se puede hacer asamblea de 50 personas y esas 50 personas después van a ir a transmitir a otros, y la información es mucho más abarcativa. En cambio, el representativismo termina en pocos. Y el resto termina votando sin saber o apoyando sin saber realmente lo que está pasando. Sí, y no. Aunque vote, la realidad es que el pseudo representante es el que ejerce, digamos, el poder en sí. O sea, por más que, a ver, si nos vamos a poner, digamos, en una decisión política, es decir, el pueblo vota los ajustes, y yo creo que no. Por más que la excusa que vos me pongas, prefiero el riesgo de no ajuste y ese riesgo en el sentido de que el gobierno dice la desestabilidad y qué sé yo. Bueno, probemos por ese lado, porque claro, con los ajustes nos está yendo lo que vos caracterizás por el no ajuste, nos está yendo por el sí ajuste. Claro. Entonces, o hay un problemita de tu caracterización que me estás mintiendo, ¿sí? Bueno, pero déjame que si es, si a mí me afecta, que yo lo decida. Claro, que lo decida yo. En el 2001, en el Buenos Aires, la ciudad y creo la provincia, estaba repleto de asambleas, uh-huh. asambleas grandes, que creo que algunas llegaban hasta tener 100 personas. Sí, sí, sí, sí. Fue un momento más. Muy, en ese sentido, el 2009 fue un momento el muy histórico. El espíritu de aquel tiempo, antes, al 2001, era de asamblea, porque en los barrios, digamos, se vivía de ese modo. La sociedad de fomento, hoy ya no existe la sociedad de fomento. No, digamos, el 2001 no fue algo espontáneo, claro. Hubo un desarrollo político que lo llevó a hacer. Sí, o sí. Sea, hay que también sacar eso de que es todo espontáneo, la gente salió espontáneamente, no. Había una forma ya de organización, de opinar, de bronca, que se caracterizó en un momento específico por un problema específico, pero todo el contorno de la organización, de la protesta y lo que fuera, es algo que se viene formando, eso no es espontáneo, ¿sí? Por eso muchos dicen, pero fíjate cómo está todo y la gente no, la gente sí reacciona. Lo que estamos viendo es reacciones por ahí en puntos diseminadas, pero llegado a un punto la evolución de eso va a llevar a que se haya una respuesta masiva. El problema, perdón, sí. A esa respuesta masiva, que es lo que pasó en el 2001, es que no hay visible un proyecto político que sea abarcativo. Ahí está uno de los problemas principales de que por qué la burguesía es la que mejor ha captado, la que ha redituado, aunque le genera crisis, el seguir en el poder. ¿Sí? Claro. Pero inevitablemente de seguir esto y de seguir creyendo va a caer, ¿no? Sí, yo creo que en el 2001 lo que se empezó a construir fue como la conciencia de que nosotros salvamos al país votando. Hoy creo que la discusión o la discusión que se planteó ya desde el 2015 y 2016 es hay que saber votar. Hay que saber cuando votar. Realmente, cuando votamos, no elegimos nada, ni somos partícipes de las decisiones que los otros toman. Sí, pero ese hay que saber votar lo han implementado desde el poder. No, porque desde las bases. Desde las bases es lo contrario, porque el descreimiento de las instituciones demuestra que es lo contrario. Mira, eso lo viene implementando esta falsa oposición que quiere otra vez tener las riendas. En el 2001, bueno. si recordamos un poco. Había como tours para no votar, que te alejaban 400 o 500 kilómetros para no votar. Sí, sí. Entonces yo creo que a raíz de eso dijeron, no, vamos a sembrar que la votación es la mejor forma de cambiar el país. Y hoy, si un poco de la sumisión que existe en el país es porque se cree en la esperanza de cambiar todo con un voto. Cuando realmente la realidad nos está mostrando que no se va a cambiar nada. Es imposible. No, pero aparte, al margen del 2001, hubo distintos procesos. Cuando uno se acuerda del voto bronca, que la gente ponía distintas cosas adentro del sobre, eso es parte de este proceso. O sea, por eso digo, si hoy estamos hablando de que hay un descreimiento sobre las instituciones, es porque hubo un proceso, y hay y sigue habiendo, porque todavía no está profundizado el descreimiento. Parte de ese proceso es del 2001. Parte de ese proceso es ese voto bronca cuando se puso de todo dentro de las de los sobres. Sí, de los sobres. O sea, hay distintas cosas que el pueblo ha demostrado que ya no cree. Por eso uno cuando llama a no votar, y es por esto, es porque es decir, no, hay que, pero no es que no votar por no votar, no votar claro, eso construyendo. Eso es a lo que yo iba. Me tengo que ir al segundo tema musical, uh-huh. Porque no sé si está sí, la estamos viendo si podemos con el compañero de Neuquén, pero que ahora no quería tengo dar noticias. El último datito, cada elección hay entre un 25 y un 30% de gente que no va a votar. Así es, yo lo que quería ir comentar antes de ir al segundo tema es que quién sabe la campaña, habría que hacer una campaña más firme del por qué no votar, porque alguna gente lo malinterpreta o no logra comprenderlo, entonces que no sea algo vacío, no voy a votar porque no tengo lugar. Sí, sí. Haya un proyecto, un plan político detrás obvio, del obvio, no sí, votar, sí, ¿no? totalmente. Al respecto de eso quería recordar que se construyó

pedimos mil disculpas porque lo que es en vivo en Facebook había quedado sin audio. Bueno, son todas pruebas y cosas que nos estamos poniendo. Piensen que es el tercer programa, ténganos un poquito de paciencia. Creo que ya se está escuchando. La cuestión es que las modificaciones habían sido para que ustedes desde el vivo del Facebook puedan escuchar la música también. Y bueno, hicimos cambios y la primera parte no se escuchó. Pero igualmente saben que en Radio Mosh queda guardado el programa, y también lo tenemos en YouTube, que después lo vamos a subir, así que no se preocupen. Me veían así gesticular. Y claro, así, sí, volvimos a la imagen sin sonido, que al cine mudo, digamos. El cine, ¿no?, mudo. Así que, bueno, próximamente entonces haremos la radio, claro, el radio teatro. Me voy a pintar toda de blanco la cara, claro, ¿viste? Con, con el coso así todo. Sí, sí, sí. Igualmente, sí, volveremos seguramente a repetir algunos detalles. Sí, sí, después compartiremos el de YouTube. Y sí, sí, y para las imágenes, para que puedan escuchar los comentarios en general, para que tengan una idea de lo que se habló y todo. ¿Sí, uh-huh, no? Bueno, no sé si estaba la comunicación, no pudo no, ser. No, lamentablemente por el momento no bueno, han respondido, así que lamentablemente. Era un poco para hablar sobre las elecciones en Neuquén, pero igualmente nosotros podemos creo hacer una síntesis. Neuquén es una de las provincias que por ahí refleja un poco todo esto de el bipartidismo que nos fueron llevando, ¿no? Más allá de que se llama el Movimiento Popular Neuquino, es una alianza de peronistas radicales, ¿no?, que tomaron el poder y viene desde la dictadura asentado en Neuquén y no se baja. ¿Pero por qué no se baja? Porque siempre es afín al presidente de turno. Claro. En su momento estuvo con Cristina, ahora está aliado con Macri, y así irá, perderá Macri, sí, vendrá otro, y se y encontrarán ese, un punto, sí, de alianza. Y claro, bueno, y una, entonces, una de las cosas que veía esta semana con respecto a justo lo que vos comentás, era que decían que, nada, entre estos pseudoanálisis de triunfos y derrotas, que quien había sido derrotada había sido Cristina, y desde el cristinismo, digamos, desde el kirchnerismo, ponían como ejemplo que el PRO había salido tercero. Ahora, negando la alianza entre quienes son las fuerzas que van a gobernar con el gobierno. Claro. O sea, no es el partido que es representado en Neuquén como PRO, sino que el propio gobierno que ha ganado es el que tiene buenas relaciones. O sea, si nos vamos a averiguar un poco en el estado en que está Vaca Muerta, lo que concibe Vaca Muerta como análisis político y económico, vemos que la alianza entre el Sindicato del Petróleo, el gobierno de Neuquén y el gobierno de nacional es casi como un amorío, digamos, ¿no? Porque no hay forma de separarlo. Entonces, ese es el análisis real cuando uno tiene que hacer un análisis. Neuquén y sus riquezas, por así decirlo, mm, creo que es el de las provincias la más funcional al gobierno, sí, sí, la más funcional al capitalismo extractivista, que es quien domina a los distintos gobiernos. Sí, sí. Todo lo que se genera a través de Vaca Muerta es en complicidad con el poder económico y un gobernador accesible a todo. A todas las diferentes líneas, digamos. La sensación, así que por lo menos que tengo yo, es como que le van cambiando el saco, lo pintan un poco y siempre es exactamente lo mismo. Sí. O sea, ven, bueno, esta persona quedó, digamos, el gobierno ahora está como mal visto, la imagen, todo. Bueno, vamos a cambiar de forma, a pintar un poco, mismo, a ponerle otra cara. Pero Neuquén es como el espejo de todo lo que se quiere instalar. Porque ahora en Neuquén solamente se puede estar un mandato como gobernador. No se puede ser reelegido. Pero todo el que viene sigue siendo funcional. Claro. Y entrega Vaca Muerta, y siguen envenenando a los frutales, y desaparece gente, uh-huh, matan gente por la espalda, echan a los mapuches, ¿no? Toda esa problemática que uno por ahí se va perdiendo porque sabe que es en el sur, pero se concentra en Neuquén. No, sí. Ay, por eso decía que el comentario mío era en general hacia las instituciones, porque por eso metía no solamente el poder político de la gobernación, sino de lo sindical, ¿sí? Porque lo que está en duda o lo que está en juego para ellos es la gobernabilidad que le dan esas instituciones, ¿sí? Uh-huh. En el caso de los pueblos originarios que son asesinados y se mantiene el genocidio de la colonización, utilizan directamente fuerzas represivas y la fuerza judicial ampara eso. En el caso de lo digamos, de la sociedad en general, donde lo que está en juego es el poder, utilizan las instituciones electivas o aún de gobierno. Y todas ellas son las que están en quiebre y en digamos, de que la gente ya no cree. Y no cree por esto mismo, porque suponer que la gente no ve lo que están haciendo, suponer que el trabajador de los pozos petroleros de Vaca Muerta no sufre la explotación, es absurdo, ¿sí? Lo que por ahí no tiene conciencia es las herramientas para ver, el sindicato me traiciona, el poder político me traiciona. Todos me traicionan. Todos me traicionan, ¿cómo lo hago? Entonces, esas es lo que va a ir saliendo desde la autoconvocatoria y desde las asambleas, ¿no? Claro. Uno entiende que es, perdón, y vuelvo al ejemplo de lo que es Salta desde la docencia, donde los docentes fueron traicionados por los, creo que 5 o 6 gremios que abarca la provincia, y sin embargo hoy están autoconvocados en asambleas y peleándole al gobierno. Peleándole al gobierno y peleándole a sus sindicatos. Claro, claro. Porque el sindicato siguen aliados al gobierno. Entonces, no hay que no hay que tener un análisis sin el otro. Hay una desilusión de las instituciones, pero hay una metodología del pueblo que está empezando a surgir. El pueblo empieza a darse cuenta de eso, y ojo con los que quieren captar, porque también obvio, se dan cuenta, sí, y entonces dice, ah, bueno, mira, vamos a intentar el desesperacionismo, tanto desesperado por mira, acá en una asamblea nos metemos, hacemos Sí, bueno, eso y hay, bueno. Y va a haber, porque volvemos a lo mismo, el descrédito de las propias instituciones ha generado que esta gente intente captar, intente llevarse algún tipo de rédito político, y si no tengo rédito político, la destruyo. Sí, sí. Porque si no me sirve a mí políticamente, no le tiene que servir a nadie. Sí, no, sí. Es el efecto va a tratar de usarlo primeramente para. Exacto, es para ellos. Lo que no me sirve a mí es para el enemigo, por tanto lo debo destruir. No, es el sistema de éxodos ya que se ha utilizado. ¿Ya se tienen claro quiénes son los? Yo, porque sinceramente, como me da lo mismo quiénes son los candidatos, ya se sabe, digo, la gente ya sabe. No, la tiene lo mismo, creo que sigue en general. Por ahí hay un que otro nombre nuevo, porque pero escuché creo que a Scioli sigue como candidato. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si es real. Candidatos va a haber un montón. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que eso se estila en todas las elecciones, desde la presidencial hasta la municipalidad, mostrar fuerza. Claro, y para ver qué pasa. Hacer un lugar en la repartición de cargos. De cargos, sí, claro. Sí, totalmente. Creo que se bajó, tengo entendido, el payaso, porque lo voy a decir, de Olmedo, me parece que se ha bajado para quedar como diputado. Hay un videito dando vuelta, me encanta, de los docentes salteños echando a Olmedo de que es esto, el que fue a buscar. Yo lo veo así, ¿no? Él fue el buitre que pensó ir a buscar un muerto y encontró un ser vivo, más vivo que nunca. Y ese ser vivo, que es la asamblea, lo echó, ¿no? Quiso ir a meterse en la asamblea. Sí, trata él por de eso, congraciarse, pero, digamos, con como buitre pensó que era algo que ya que estaba finiquitado. Uh-huh. Y sin embargo la asamblea demostró una vida impresionante y lo echó. ¿Cómo debe ser? Una de las cosas que quería decir es que no se bajan. Ya arreglaron algo. No, claro, no, arregló como candidato, se ve, me parece, diputado, seguramente le conviene acá más. Acá yo recuerdo cuando en las elecciones pasadas Díaz Pérez se postulaba intendente y arregló como senador, dejándole lugar como intendente a otra persona. Obviamente. Es eso, uno se postula para ver qué consigue por el poder, claro, de su aparato. Hemos tenido elecciones donde referentes han hecho campañas políticas por candidatos. O sea, el referente no era quien iba a asumir, claro, porque ¿qué pasaba? Tenía mejor imagen el referente, por tanto el referente en la campaña se ponía adelante. Entonces, claro, él era la imagen, pero el que ganaba era el otro, el que por no hablaba, el que se quedaba sentadito. Claro. Cuando hablamos del representativismo, hablamos de esto, de sí, por ahí sí, nos sí están mostrando una imagen, una figurita, totalmente que nada tiene que ver con lo que luego va a suceder. Porque hoy uno, a mí me gusta ese. Y resulta que ese lo único que está haciendo es buscándose un sillón. Entonces ya está defraudando de imagen. Sí, totalmente. Pero sí, aparte, uno lo estamos hablando ya desde la política a gran escala, ¿sí? Uno desde el barrio lo ve constantemente y sabe que no puede llegar a un estamento de poder sin algún grado de corruptibilidad, ¿sí? Cuando se habla, el otro día veía bien un tema en Neuquén mismo, que habían ganado del FIT un candidato y que había ido a su lugar de trabajo. Lo aplaudo, así debe ser, es no que tiene es, que es, ser, es, claro, es, esa es la idea. Asombra, ahora, pero en realidad... lo digo, sus candidatos a nivel nacional, ¿de qué recibo de sueldo estaremos hablando? ¿Del Congreso o de una fuente de trabajo? Ese es el problema, ¿no? El grado que ha llegado, aún en los que se dicen oposición, ¿no? Con respecto a esta especie de corruptibilidad que hay dentro de los representativistas... quería contar algo que sucedió ayer acá en Lanús. A ver. Ayer en Lanús asumió un concejal suplente por reemplazo de un concejal que había muerto, del Frente Renovador, ayer asumió. Entonces, después de la asunción, había sesión de la Cámara, del Consejo, para sancionar una ordenanza sobre la municipalización de Lupa. ¿Qué hizo este concejal que ayer asumió? Como no daban las votaciones, porque había una unidad de consenso entre Unidad Ciudadana y el Frente Renovador, se fue. Ah, mirá. Entonces favoreció la votación a Cambiemos. No, es que uno... Es terrible, asume y se va. Claro. Pero uno nomás tiene que ver la imagen del Congreso muchas veces... Ver los diputados ahí tirados a veces, claro, tonteando, ni hablar... Perdón que hable tan despectivamente de alguno, de la Carrió, o sea, no me merece. Volvemos a lo mismo del tema de la semana pasada, ¿no? La violencia, ¿y qué es lo que genera? Estas cosas generan violencia. Cuando uno ve una persona que debe legislar, no, que debe desvelarse por legislar, y de pronto ve que sabe que en el interior los pibes se nos están muriendo de hambre, el que no tiene sangre y le genera violencia hacia ese diputado o senador, y algo te está pasando a vos. Obviamente sí, tenemos que hablar es, así es porque un rechazo no negamos terrible. La realidad. Y yo creo que ya la gente le genera rechazo todo lo que se ve en las cámaras. Por distintos motivos. Muchos podrán ver una realidad a nivel nacional y otros podrán ver una realidad particular. Pero está. A la gente le genera rechazo el político. Pero ese rechazo lo convierte en interés. Entonces, si un político va a venir, que me traiga algo. Y ahí después, en las urnas, pasa lo que pasa, gana Macri. Bueno, pero hay un interés de todos los sectores. Lo que pasa es que gana un Macri cuando una polarización desde una decisión política se hace desde un concepto personalista, quizás, ¿no? Cuando uno vota desde mi interés personal. Más allá de que la caracterización del por qué ganó Macri es mucho más amplia, ¿sí? Pero vos fíjate que aún las consignas políticas van al individualismo. Vos cómo estabas, vos cómo, claro, vos cómo. No, pasan desde una sociedad donde pasamos del 24% de pobreza que lo fue subiendo Macri. ¿No? Pasamos de 14 millones de pobres a que lo fue subiendo Macri, pero ya había. Entonces no podés caracterizar desde... ¿Vos cómo estás? Lo que eran las provincias de Formosa, totalmente, de Chaco, el nivel de... Bueno, el sur también, el nivel de hambre. Hoy, obviamente de que no es lo mismo, que esto está llegando... Las luchas obreras eran anteriores. A un nivel donde, digamos que ya casi ninguno de los trabajadores podemos sobrevivir, esa es una realidad. Pero como vos decís, no es mirar solamente uno. Ese es uno, el punto, ¿no? Hay que darse cuenta que el hambre es explotación. Sí, sí. No es que, uy, no tengo trabajo. No, es explotación. Porque aquel que tiene un trabajo es pobre y no consigue, cuando no debería ser así. El trabajo te debería dar una vida de calidad. Y que no te la da. Y hoy realmente no existe eso. No existe. Hoy trabajamos muchos para pagar el viático, para pagar, lograr intentar pagar algún servicio, no quedar con extremas deudas, pero... es terrible la cantidad de gente que te dice estoy comiendo una vez por día. Es terrible. O lo haces por un mal sueldo, o lo haces porque necesitas dos trabajos. porque también está la otra. Sí, lamentablemente el discurso, mismo el discurso de que no trabaja quien no quiere y todo eso, bueno, están presentes, se van demoliendo así solos porque la realidad socioeconómica del país los demuele. Lamentablemente aún se mantienen vigentes porque, como siempre decimos, es eso viejo que se resiste a morir, esas ideas que la realidad socioeconómica están destruyendo, ¿sí? De gente que desde su personalismo analizan cualquier gobierno, cualquier país, donde, digamos, yo veo que mi comerciante sigue trabajando, yo veo que yo voy, me rompo el lomo. Exacto, vos trabajás para tu patrón, no trabajás para vos. Claro. Esa es la diferencia. Cuando vos empieces a pensar en tu calidad de vida y en la de tu compañero de trabajo, ¿sí? En que vos puedas darte los mismos gustos que se puede dar ese patrón, si querés o no, a ver, pero que tengas las posibilidades, el tema es generar la posibilidad, ¿no? De que vos tengas la misma calidad de vida. Cuando vos puedas hacer eso, estás hablando de una generalidad. Lo que pasa es que en la mayoría lo ven desde... porque, a ver, lo ven porque el sistema te lleva a verlo, lleva a ver, no es porque sea natural del ser humano. El ser humano no es malo por violencia, y después, bueno, por naturaleza. Estamos llegando al fin del programa, pero digo, también me genera con todo esto de las elecciones y los candidatos, me genera mucha ira leer de pronto gente que tiene buenas intenciones, pero la jefa le pasa esto, basta, el pueblo no tiene que tener jefes bueno, llenos de dinero. El jefe es muy importante, claro, y ahí por te eso marca. Choca eso, mucho, qué jefa, qué claro. Yo no tengo jefe. Cuando volvamos a lo que hablamos en el principio del programa, cuando vamos al análisis de las palabras, si vos a un referente político o a un candidato político le estás llamando jefa, ya es algo muy preocupante desde la concepción del proletariado. Y la preocupación porque le investiga esto, están llenos de dinero, preocupate por tu entorno que se está muriendo de hambre, por tu gente, y después, bueno, hacé lo que quieras. Aparte, pero de análisis de que es un circo, hace 4 años que vienen con el mismo circo, que ya las masas no se la creen, por eso no saben qué hacer, porque durante 4 años manejaste un circo, que lo cree una minoría que está pegada al televisor y sí, que escapa sí, de su realidad. Traga todo. Pero la gran mayoría, porque aparte no le interesa, no me interesa que vaya o no vaya presa, porque no puedo pagar la luz. Claro, ¿qué diferencia? O sea, por claro, eso. Claro, se va a presentar como candidato quien sea que haya estado judicializado, porque simplemente yo puedo hacer una presentación judicial y no por eso inhibo tus derechos. Por tanto, te puedo hacer 10 presentaciones judiciales, mediáticamente te van a servir, pero no inhibo tus derechos. Pero yo sigo sin poder pagar la luz, claro, y el gas, eso es lo y que sin voy. Poder no, viajar. No es problema de los trabajadores, de claro, nuestra clase, son temas... Es un problema de lucha de interburguesa. Ellos, claro. Hay que entender no también que ver cuál con... es la lucha nuestra y cuál es la lucha entre ellos. Y empezar a separar. Gente, se termina el programa. Bueno, no pudimos hacer la comunicación telefónica, sí, lamentablemente pero... No pudimos, queda pendiente para otro momento. Bueno, para otro momento, igual el tema electoral va seguramente a lo largo bastante de... movidito en por eso va a ir apareciendo, sí. Seguramente el próximo programa va a estar Dani. Quiero aprovechar... Y bueno, decía algún saludito. Sí, más que nada, aparte hoy se hace una charla abierta con respecto a introducción al marxismo, si alguien quiere ir, es en Emilio La Marca al 2512 en Capital Federal, Villa del Parque. Así que a veces uno cuando habla de estas cosas, decir, bueno, ¿cuándo empiezo a interiorizarme o a escuchar algo con respecto y tener una idea o preguntar para sacarse dura? Este tipo de asambleas o de charlas están buenas para eso, más allá de que no es necesario coincidir ideológicamente, sino simplemente escuchar y... Claro, y tener otras campanas. Después claro, uno es el que tiene que analizar lo verdadero o falso de así esas es. Cosas. Yo quería decir que el festival de mañana de la plaza de un litro de leche por mes se suspendió para el domingo que viene. Está bien. Igualmente mañana y también en parque por el tema de los feriantes de Parque Lezante, perdón, me lo confundo las luchas. De San Telmo. Bueno, en San Telmo seguramente. Así que quien quiera ahí, ir a apoyar a los trabajadores. Es importante que estén ahí. Exactamente, es importante que uno se solidarice y la masividad también ayuda. Sí, a que no sucedan las cosas como sucedió el domingo pasado. Pasado la igualmente, terrible represión. No sé, ya veremos si hacemos un programa sobre eso después. Seguramente, charlaremos. Sí, seguramente. Pero bueno, si pueden porque estar ahí con los trabajadores. Es importantísimo. Es totalmente una forma apoyar. Apoyar desde toda la forma. La principal es estar. Estar para pero que de repente también el sociabilizar la información es fundamental para que se conozca. Si uno puede estar, mejor todavía, porque es el apoyo anímico hacia los trabajadores de... Y además que la gran cantidad de gente también da una protección a... Obviamente, obviamente. Que antes han sufrido la violencia del Estado terrible. Es el miedo que el Estado tiene a la masificación uh-huh. De los conflictos. ¿Algún saludo, Alfredo, algo? No, iba a pasar un dato, pero ahora estaba leyendo que me dijeron que era privado, así que... Listo, no. Ok, no hagamos lío. Buena semana para bueno, todos. Semana y nos vemos el sábado que viene a las 13 horas. Nos vamos a ir con un tema que a mí me encanta y lo elegí yo, de Los Redondos. Soy un poco así. Y un detalle, si bien la primera parte del programa por ahí falta en lo que es Facebook, recuerden que en la radio se guarda el audio, así que ahí tranquilamente sí, puede sí, ir. Sí, ahora y siempre está abierto el tema de opinar, aún en la semana, mandarnos un mensaje y lo leemos al aire, porque es importante esto, saber la idea de política de cada uno con respecto a los distintos temas que tratamos. Sí, o temas que tienen interés que tratemos, o comentarios sobre el programa. Lamentamos muchísimo que la mitad del programa no se haya escuchado, pero saben que del link de la radio, Mosh Radio, lo van a escuchar, va a estar ahí guardado, y también tenemos el canal de YouTube, ¿no es cierto, exactamente, Gabriel? Exactamente, que lo vamos a subir. Lo vamos a subir y pueden escuchar todo. Exactamente. Nos vamos con Vencedores Vencidos de Los Redonditos de Ricota. Yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos. Si has jugado mi agujo de la alarma, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Se rompe loca mi anatomía con el humor de los sobrevivientes, de un mudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores vencidos. Leyendo diarios en un baño turco, empañando Ray Bans, mascando un hueso, tu perro un perro cruel con la costumbre de no contentarse con los restos. Ovejero que descansa en un manto negro, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Mosh Radio.